conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual. En la tribu que pasa un montón de pasa gente, un montón de energía, pasa un montón de información, pasa un montón de calor, de amor, pasa un montón de comida, pasa un montón de bebida, pasa un montón de música, pasa un montón de noticias, pasa un montón de tiempo. La tribu, 25 años. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web 4644-5556. Punto de encuentro de revistas culturales. Del editor al lector sin intermediarios. El kiosco donde se encuentran las publicaciones independientes en Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes y Agüero. Abasto. También están en ciudades del interior del país. Punto de encuentro de revistas culturales. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Fin de espacio publicitario. La tribu encendida. Y también necesitamos la presencia del encargado de la música, por favor. Porque se fue, se nos movieron el cable de la electricidad. Así que necesitamos vuestra presencia. Sin aire, no hay fuego. Amigos, ustedes, señor Fernando Macena. Bueno, volvió de la cadena nacional, así que ahora en ejercicio de la libertad de expresión, una libertad transmite de... LRA1. ¡Cállese! ¡Basta! ¡Salga de acá! Radio Nacional. ¡Cállese! A todas las emisoras de Tailandia, Singapur, Guaralampur. ¡Basta! Estrovenia y Eslovenia. Basta, que yo ya vi. ¿Puedes continuar? Miguelito se la ciclovía hoy vi. No, piquete, bueno, está muy fuerte la situación de la ciclovía. Vamos a un móvil. Vamos, móvil. Sí, todos acá fueron las ciclovías, tenemos incidentes, parece que dos mujeres con rueditas están violentándose con sus cadenas correspondientes. Chango, ¿me copias, Sergio? ¿Lo copio? ¿Tienen casco las chicas? Las chicas circulan aparentemente sin casco y aparentemente sin corpiños, es una doble contravención. Haga la multa correspondiente. ¿Podemos hablar con las chicas después? Vamos a tenerlas en móvil. Bueno, el próximo piso me llamás. Si no hay cadena nacional, salimos al aire. Te mando un gran cariño y me voy a comer un helado. Móvil en derecho, en zapatillas. Volvemos a los estudios. Bueno, y acá queríamos hablarles acerca de la cadena nacional. ¿Cuándo es legal una cadena nacional y cuándo no? Lo voy a decir cortito. Situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional. Situación grave, me parece que... ¿Había una situación grave? Y el paro nacional es un hecho de interés público, es verdad, es grave, excepcional, y se viene repitiendo una semana tras semana. Y de trascendencia institucional podría ser, por ejemplo, algún tratado tipo Mercosur, podría ser, por ejemplo, la designación de un nuevo ministro de la corte. El ingreso de tropas extranjeras en la isla Martín García. Hoy estoy con la isla Martín García. O en Neuquén, como por ejemplo el caso de China, digo, anunciar esas cosas. Pero bueno, hay soberanía para algunos y soberanía para otros. Me parece que ella, sinceramente, es un abuso de la cadena nacional, de la ley de medios en particular. Sergio, ¿sabes qué estoy pensando? Viste que la isla Martín García, hoy estoy muy situado en ese lugar, es la mitad de Uruguay. ¿En serio? Claro, y la mitad de Argentina. La compartimos entonces. Mirá. Entonces yo digo, ¿la cadena nacional le llega a ellos también o no? ¿A los uruguayos? Claro. esa parte de la isla. Yo no creo que el uruguayo quiera escuchar. Salado, vos. Pero lo que pasa es que me parece que en Uruguay escuchan otra cosa. Seguro, vos. Bueno, la verdad que me parece un abuso. Hay algo que quería resaltar acerca del discurso de la presidenta. Este no es un programa político, sino de derecho, pero... Pero estamos inundados de política. Pero esto es derecho, también porque es derechos constitucionales, a expresarse, a decir la opinión y demás. Yo quiero decir mi opinión. Lo del paro, digo, la verdad que no... A ver, no adhiero al paro en general. Digo, yo trabajo, me parece que la forma es trabajando, de protestar y demás... Sí, creo que tienen que modificar la famosa tablita de ganancias. No me parece que el paro sea el mecanismo de protesta, pero algo que dijo la presidenta que me llamó la atención, y es restándoles legitimidad democrática a los dirigentes sindicales. ¿No? Digo, sobre esto obviamente hay mucho que discutir acerca de la democracia sindical, pero ella decía que se presenten a elecciones. Y ahí mi respuesta es que no, que la ley... permite como forma de expresión política la huelga o una protesta o otros actos que no necesariamente son votar. Medidas de fuerza. Claro, son, digamos, hay muchas formas de expresar válidamente, digamos, una fuerza política con la que yo, insisto, no estoy de acuerdo ni siquiera con estos sindicalistas que convocaron al paro, pero no quita que sea una forma legítima de expresarse en términos de legitimidad democrática y constitucional, a eso quería ir. Yo estoy de acuerdo con todo tipo de protesta, por una cuestión de... Claro, es una forma de expresión. Y lo que no tenemos que entrar en lo peligroso de que un gobierno comience a establecer de que la protesta es inconstitucional o la protesta es en contra de la nación o en contra de... Claro, porque son como catadores de marchas, se le decía. Es una marcha, es una protesta, es algo que decir... Y justamente el derecho a la libertad de expresión comprende hasta las protestas que no te gustan. Esa es la gracia. Y sí, ahí está el derecho. Porque si vamos a proteger la protesta o la manifestación a favor de gobierno, de Cristina o quien sea, y bueno, obviamente que mucho ahí el derecho no tiene nada que hacer. Cuando el derecho está alineado con el poder, la verdad es que casi que no tiene ni sentido a veces. El derecho, justamente la gracia que tiene es proteger, a veces hasta en este caso que son poderosos, porque la verdad que a guita no les falta estos... a los que convocaron al paro, digo, poder tampoco, pero sea los que sean, hicieron una protesta y es válida y hay que respetarla. Eso es lo que me parece que quería decir hoy, porque hoy están estos, mañana pueden estar otros. Entonces, digo, tengamos cuidado con decir, ah, no, acá la expresión solamente vale con el voto. No, ese es un concepto muy restringido de democracia y muy restringido de derechos de expresarse y de opinar. Sería simplemente hacer esta introducción. Seguimos con Derecho en Zapatillas. Vamos a escuchar un poquillo de música, unos minutos de un tema. Leo, Agustina Gisielnik en la operación técnica, Chiqui Rodríguez me acompaña, Sergio Modab te habla. Ahí vemos. When I leave, I try not to. but it's still the same. Porque la radio también es servicio. Servicio inmediato nacional. Sin filas, sin contratiempos, sin demoras, sin estrés. Llega derecho en zapatillas. Una vuelta al derecho. A favor de la gente. Llévate algo sin obligación de compra. También válido para Córdoba y Mendoza. Tutu Legao. Y esto pasó en Bahía Blanca, amigos. A 500 kilómetros pues, de la capital federal. Resulta que una chica bahiense pidió una tarjeta de crédito que nunca recibió. Bueno, yo hace un mes que no recibo la mía, ojo. Está bien, bueno, ojo que no te pase esto. O mejor, tal vez que te pase, porque mira lo que pasó. Resulta que, bueno, pide la tarjeta de crédito al banco, nunca la recibe, nunca la recibe, nunca la recibe. Se entera, después la llaman a los meses, que tenía una deuda. ¿Deuda de qué? Si nunca recibí la tarjeta, señores. ¿Alguien compró? ¿Alguien compró? No, nadie había comprado. En realidad, lo que pasó fue que no la recibió, pero para el banco igual tenía ya uso y empezaron a debitarle gastos administrativos de la tarjeta. ¿De dónde? Una cuenta corriente, saldo deudor, intereses y así sucesivamente. Le empezaron a reclamar. ¿Qué hizo la chica? La bahiense, además de jugar al básquet, fue a Defensa del Consumidor de Bahía Blanca. Sí. Tuvo una audiencia, el banco reconoció el error, porque hasta que vos no recibís la tarjeta no te pueden cobrar un peso. Eso dice la ley de tarjetas. Entonces el banco reconoció el error, dijo, te enviamos la tarjeta, pero nunca la recibiste, así que no te deberíamos haber exigido nada de deuda. Vamos a, digamos, perdonarte la deuda, cada uno por su casa y otra cosa. Después le siguieron reclamando la deuda igual. Ah, ¿y entonces? Y la mandaron a situación 5, Morosos Banco Central. No, Morosos Jodidos, se llama. Vamos a cortar, sí, después de este llamado, para ganarse el helado de helado Jauja, lo que pasó con esta chica. Hola, muy buenos días, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Silvana. Silvana, ¿y dónde sos? De Núñez, de Buenos Aires. De Núñez, lindo barrio, Núñez. Lindo barrio. ¿Tenés ganas de comer helado, Silvana? Sí, sí. Bueno. El fin de semana va a estar buenísimo para comer helado. Bueno, dame, a ver, le preguntamos algo a Silvana, aparte. Un motivo como para comer helado. Un motivo para comer helado, dale. Copate. Un motivo, vamos a festejar con amigos este fin de semana largo. ¿Qué festejan? ¿El fin de semana largo? Claro. Muy bien, ¿qué hace Silvana de tu vida? Yo soy politóloga. Está bueno, linda. Mirá. Profesión. ¿Qué opinás? Sí. ¿Te puedo preguntar algo del discurso de la recién? Nacional. Sí. ¿Del discurso? No, sí, ¿podés opinar o no? Digo, como quieras. No lo estaba escuchando, lo estaba siguiendo por Twitter, la verdad. Ajá. Pero me parece que el reclamo es válido. El reclamo de los trabajadores. De ganancias. Sí. El derecho al reclamo es. El derecho al reclamo, exactamente. Bueno, acá dijimos algo en ese sentido, que digamos que el reclamo tiene que admitirse, porque ahí la presidenta dijo que en realidad los sindicatos tienen que presentarse a elecciones, pero para mí, vos decime como politóloga, el paro también es una forma válida de expresar la voluntad de estos tipos. Por supuesto, y es una forma válida de representar a los empleados que los sindicatos están haciendo. Bueno, Silvana, a comer helado Jauja entonces en la Finuri Cervinio, el mejor helado del Bolsón, genuino, artesanal, sin conservantes, colorantes, naturales, bla, bla, bla, todo eso. Bueno, ¿qué gustos vas a pedir? ¿Qué gusto? Y tengo que pedir dulce de leche, algún chocolate y frutos rojos. Muy bien. Es muy bueno. Chocolate profundo, Peite, te he recomendado. Bueno. Un beso, Silvana. Gracias, un beso. Chau, chis. Te quedás en línea, si Agustina te toma los datos. Bueno, ¿qué le pasó a esta chica? Estamos hablando de Bahía Blanca, resulta que... Tarjeta de crédito nunca llegó. Nunca llegó, le empieza a cobrar gastos. Morosa Banco Central. Bueno, ¿qué hace? 5, es muy fuerte. Defensa del consumidor. Va, el banco se compromete. Grado 5. ¿Qué es grado 5? Sería como... Lo peor. Explota tucha. Sí. Más o menos. Bueno, la cuestión es que la chica fue, el banco se comprometió y al final igual le descontaron. Le venían descontando de cuenta corriente. Metió una demanda judicial. Sí. ¿Qué dijeron los jueces ahí? Condenaron a la tarjeta de crédito, al banco, sí, a indemnizarla con 20.000 pesos por daño moral, por todo lo que ella sufrió por ese reclamo y demás. 50.000 por daño punitivo. 50.000 por daño punitivo. Pero después, ¿qué pasó? Le subieron el daño punitivo, esto fue en una instancia, pero después la Cámara le subió y le dio 1.000.000 de pesos como un resarcimiento especial por la conducta grave del banco y todos los obstáculos, que la gente, que en realidad pasa esto un montón y nadie lo reclama. Porque claro, por ahí, viste, a vos te dan de baja la deuda y al final no lo reclamás, entonces ya te quedaste como tranquilo y bueno, ya está. Que este banco, y no digo lo que, no puedo decir insultos, pero... Sí, ¿puedo meter una guinda en este trago? ¿Qué te puedo poner? Dice, la chica audiencia pudo disfrutar de un asado. Claro. Está caro el asado. Está caro el asado, pero con un palo, sí, que es lo que le dieron los jueces con indemnización, pudo invitar a un asado a todo el pueblo, más o menos. A todo el pueblo. Me mata los bahienses que están, sí, escuchando. Es una ciudad de hecha y derecha. Pero bueno. Así que al final... Al final, viste, no hay mal que por bien no venga, decía mi tía Coca. Y yo había hablado con un juez sobre esto en un momento, y él me decía, todos jueces clientes de bancos, todos jueces clientes de compañía celular... Todo juez es humano de alguna forma, y se pone también del lado de lo que le pasa a la gente, en este caso a la chica bahiense. Sí, igual en estos momentos, en estos años se viene poniendo. No vamos a entrar en esta disputa ahora porque tenemos otro llamado. Como que ahora son más populares. Sí, ahora como que son más humanos también. Bueno, son las 18:51. Vamos a volver contando algo sobre Uber y la legalidad de pedir un taxi por, sí, el celular. Ahora, maestro, suena la música. Everyone's got secrets, dirty little secrets. Of I got one on you, of I got one on you. But no, they may be secrets, they may show your weakness. Well, are they really true? Well, are they really true? Tell your mates on the council estates, 'cause there's no one to trust. Una vuelta al derecho a favor de la gente. Cinco minutos para las 7 de la tarde. Esto es Derecho en Zapatillas. Aquellos que no pudieron llegar al laburo por la forma que sea, digo, si vivís a 10 cuadras podés llegar caminando, pero si vivís, ponele Morón y laburás en Núñez, sí, es complicado. Bueno, y si no pudiste llegar y si la empresa no te puso combi, No había forma, realmente no deberían descontar el día ni deberían sancionarte. Doctor, igualmente si vivo a 10 cuadras y me adhiera al paro, tampoco me lo tendrían que descontar. No, cuando te adherís al paro te lo pueden descontar, porque es como la contrapartida. Está el derecho de parar, está el derecho de parar, pero a la vez, si el trabajador no labura, no cobra. Entonces no tengo derecho a protestar, ¿no me parece? No, podés protestar pero no cobrar, es distinto. Vos podés no laburar, vos un día normal. Sí, pido trabajo con aviso, sin aviso. No, bueno, pero hay licencias que se justifica, pero en general tenés que ir a laburar. Cualquier laburo es así. Pero estoy esgrimiendo un derecho y me descuentan mi dinero. No, sí. No sabía que me podían descontar. No, en serio, los paros te pueden descontar el día. De hecho, es un problema eso para los sindicatos chicos, porque a veces el laburante no tiene forma de costearse justamente el día ese y al final termina diciendo hago el paro o no hago el paro, me conviene, es un problema, es algo que pasa. Y algo importante, si pudiste llegar y si la empresa no te pudo dar laburo de tu casa, porque también es cuestión de consensuar. Sí. O sea, digo, no venís a laburar hoy a la oficina, bueno, hacé algo en tu casa, viste, como que es un tema de buena fe también. Pinto mi casa. Por ejemplo, pero algo para la empresa también, ¿eh? Por favor, está quedándose en su casa con las chancletas puestas o lo que sea, digo, como mínimo eso. Vamos a sortear todavía no un kilo de helado más de Jauja, todavía no tenemos llamado. Quiero agradecer a Rodados Aurora, porque próximamente esperamos tener algún sorteo de bicicletas de ellos. Rodados Aurora, que son super bicis, son nacionales y son excelentes, homologadas, super seguras. Aurora y son es espectaculares. Una marca las Auroritas. Power Ranger. Bueno, son desde 1956, Rodados Aurora, así que próximamente coming soon. Atención, sintonícennos, que vamos a estar dando algunos premios de ese lado. Transmite LRA1 Radio. Basta, córtela, que tenemos un llamado. A ver, lo ponemos en línea. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted quiere participar del premio del helado Jauja, de un kilo de helado? Exacto, señor. Bueno, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Nahuel. Nahuel, un gusto, che. ¿Dónde se encuentra, Nahuel? ¿Para país, planeta, lugar? Soy de Ituzaingó, zona oeste. Zona oeste. ¿Qué haces por allá? Y recién terminé de laburar, pegué un baño y nada, descansar un ratito. Está hermosa la tarde para descansar. Bien. ¿No hizo paro? ¿Cómo? ¿No hizo paro? No, al contrario, el paro me benefició porque encontré a todos los clientes en casa que no fueron a laburar, ¿viste? Buenísimo. A ver, ¿qué haces, Nahuel? Tengo un reparto de huevos. Mirá qué bueno. Casa por casa, tengo mis clientes ya preparados, ¿viste? ¿Te podemos comprar huevos, dice el operador? ¿Cómo? Sí, ¿cómo no? Bueno. ¿Cómo no? Te entusiasmó, Nahuel, escúchame. A ver, pasá el dato. ¿Cómo se compran los huevos de que vendés? ¿Cómo se compran los huevos? Y la verdad es que yo paso, empecé casa por casa tocando timbre, preguntando si necesitaban huevos, ofreciendo, ¿viste? Y la gente se copa, ¿viste? Ve que estás laburando y que querés ganarte el mango y nada, por suerte me ayuda muchísimo. Nahuel, vos sabés que hace un tiempo me tocó ir varias veces a un juzgado laboral que no está en Ituzaingó, pero está más o menos cerca, San Miguel. San Miguel. La localidad de San Miguel. Bueno, ese juzgado laboral es una casita que reciclaron para hacer un juzgado, un tribunal. Y en la de frente, ¿qué había? Huevos. Gallinas con huevos, ponedoras, ¿sí? ¿En serio? Es así, es parte del folclore de la jurisprudencia argentina en la provincia. Tiene una granja espectacular, es algo muy lindo, sí. Es lindo. ¿Y vos criás o vendés? No, yo me dedico nada más de la distribución. Bien. ¿Y ahora tenés algún móvil como para llevar? ¿Cómo? ¿Tenés algún móvil como para llevar los huevos? Mi móvil, a decir verdad, es un changuito del Jumbo. Negoso. Escúchame, Nahuel, ¿podés pasar un dato? ¿Querés dejar un teléfono, alguna dirección de mail, lo que sea? Sí, dale. Sí, tengo mi celular si quieren. Dale, pasalo al aire si querés y la 15, gente te 1524 1524 54 5608. Decilo de vuelta si la gente lo anota. 1524 54-56-08. Bueno, para el pedir mejor huevo directo de la granja, no tienen comparación. No tengo competencia. Vamos, me encantó. Hasta la publicidad, sí. Todo bravo. Vamos. Es el mejor huevo, huevo colorado, huevo de la granja, los huevos de Nahuel. Fresco, aproveche, señora, aproveche. Vamos todavía. Bueno, escúchame, te ganaste un kilo de helado de Jauja que podés pasar a buscar cuando quieras, cuando andes por acá, ahí en La Finur y Servinio, que es el barrio de Palermo. ¿Me dirías bien la dirección? Te la pasa Agustina después. Ahora te quedás al aire con ella y te pasa la dirección. Perfecto, que el helado también perfecto. Se hace con huevos, así que por ahí hasta les podés vender algunos, qué sé yo. Listo, muchas gracias. Un abrazo, amable, che. Chicos. Chau, chau. Gracias, Nahuel. Chau. Bueno, era Nahuel que se ganó un kilo de helado de Jauja. Nos quedó para la próxima lo de Uber. ¿Cómo es la problemática esta de Uber? ¿Lo de los taxis, bueno, que quieren? Hay una aplicación de APPS, PPS, que, digamos, vos podés contactarte con alguien que tiene un auto y pedirle que te lleve a tal lado. Es un servicio de, como un remis, pero mediante el celular. Y los taxistas ya presentaron una demanda, digamos, una en la Defensoría del Pueblo, por el tema de que es un trabajo ilegal ellos. Y en realidad tienen razón, porque es todo por medio de internet privado. Porque Uber, en realidad, vos me podrías llevar con Uber. O sea, con Uber te lleva cualquiera sin licencia taxi. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero también hay un tema de libertad, ¿no? A veces es qué tan... Pero no hay cobertura de seguro, no hay registro de quién es la persona. Si vos me llevás, tenés seguro en el auto. Sí, pero no sabés que yo no estoy habilitado. Exactamente, pero no sé quién sos vos. No sabés, pero bueno, ese es el riesgo que corres. Lo hablamos del próximo programa sobre la legalidad de Uber. Sí. Yo, en principio, estoy a favor, pero con algunas salvedades. Yo no sé, lo tengo que pensar. Déjame estornudar. Sí, estornudate. Bueno, Derecho en Zapatillas termina hoy, pero Dios quiera nos reencontramos el martes que viene. Transmite LRA1 Radio Nacional Argentina. El amor libre te está matando. Enrejaron la plaza de tu barrio. Se escapó tu mascota. Pará de sufrir. Y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, varios espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. O encontrarnos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. ¿Qué pasa en la tribu? Que es un lugar donde se producen preguntas en época de certezas. En la tribu pasa de todo, magia. Y donde se permite vivir la incertidumbre de manera cotidiana y colectiva. Creatividad. Y motorizar desde esa incertidumbre la construcción de realidades posibles. Gracias por existir. La tribu. Encendida. Espacio publicitario. Se ha abierto la veda de los cangrejos. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo. Vuelta cangrejo. Ahora, una vez por semana. Para atrás, los cangrejos. Todos los martes a las 20.